se viste de gris cuando va a haber celebración. Y todas las blancas nubes se reúnen para el festejón. No quiero que te pongas triste, quiero que vengas a celebrar. Vamos todos juntos, que esto va a estar espectacular. Cae la lluvia, ven a gozar. Cae la lluvia, te invito a bailar. Los truenos del cielo son los aplausos, ¡sí señor! ¡Sí, señor! Cae la lluvia y alegra el corazón. Los relámpagos empiezan, qué show tan espectacular. Mejor que el 4 de julio, porque esto sí es natural. Las pringas del cielo caen, la lluvia va a comenzar. Las flores visten su color, las montañas que verdes están. Cae la lluvia, ven a gozar.